Bueno, pues entramos ya en nuestro cuarto y último segmento de mañana, nuestro tramo definitivo y miércoles. Saludamos a los amiguitos del Planeta Duna que están ya, como siempre, en su lugar correspondiente y reglamentario. Camiseta del Inter de Milán, no es por nada, Javi Sánchez. Hola, Javi, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Esto que es una provocación o...? No. Pues ya está, bueno, una pregunta tonta. Y por supuesto nuestro presidente Juanma Beltrán. Hola Juanma, ¿qué tal? Hola, buenos días. Con la camiseta holandesa. Dos damnificados de esta Eurocopa 2008. Y como solidaridad, pues nosotros la portamos estas dos camisetas. Nosotros... El otro día me puse la italiana. Claro. Vaticinando el fracaso, y hemos dicho que ya no nos vamos a poner más camisetas de gente que queremos que siga, o sea que... Claro. Por cierto, esta noche sale el rival para la final, que va a ser España, uno de los finalistas que jugamos mañana. ¿Quién os mola más, los alemanes o los turcos? ¿A quién queréis a la gran final? Esa pregunta se puede interpretar de muchas maneras. ¿Qué te mola más, un alemán o un turco? Sí, ¿no? O alemán o turca, me da igual. A la hora de luchar contra... Supongo que los turcos, ¿no? Los alemanes son como los italianos, siempre son complicados. A mí me pondría mucho, lo reconozco, una final España-Turquía, de una Eurocopa. España-Turquía. Sí, está muy bien. Volviendo a recordar la batalla de Lepanto. De todas maneras, esto un poco tiene que ver con el cómic, aunque ya de por sí ya lo ponemos y recordamos quizá ese dibujo que ha hecho Gesio, o sea, Sergio, el socio de la Duna quizá más activo, que en su página ha hecho un dibujo muy gracioso de personajes con un estilo muy cartoon de la Eurocopa, que está estupendo, ¿no? Ya que estamos hablando de fútbol, yo lo enlazo con el cómic. Sí. Pasado por la página de Gesio, que me parece que es así, ¿no? O si no, el enlace directo en la Duna. Sí, hay un empaque. Y lo vais allí, que una pinta impresionante. Pues vale, por recordado que es que me hacía mucha ilusión a mí, ¿sabes? Esto de estar en semifinales, pues me hace mucha ilusión. Estoy contentísimo, no pienso en otra cosa. Que me levanto hasta que me duermo, ya estoy todo el día restregándoselo a los vecinos que estamos en semifinales. Yo veo a Antonio que viene toda la semana, está ahí. Espectacular. Está flipando. Yo estoy un poco ahumado todavía del lunes. No, yo no, yo flipo. Del San Juan, sí. Además, el vecino del tercero es italiano. Aunque calcula, nosotros estamos en un cuarto, calcula la nochecita que se llevó. El domingo, el hombre. Bueno, pues esto es Planeta Duna, con los dos compis y con David Beltrán, al cual llevamos en la cartera, en una foto, que también está presente con nosotros. Un abrazo para David. Y antes de entrar en materia, dirección de correo electrónico, Juanma, por favor. Pues lo voy a decir yo. De la Duna, claro. Sí, no, es que lo tenemos a madre, un poco constipada. Sí. Dirá muy pocas palabras. Sí. Y la dirección la recuerdo yo: info.laduna@gmail.com. Sí, creo que es esa, correcto. Es una paradiña. ¿Te das cuenta? Yo es que los penaltis lo hago así, lo hago con paradiña. Eres como Senna. Sí. A los penaltis. A los Palen. Y entramos de lleno ya en la actualidad. ¿Qué destacáis esta semana? ¿Qué destacás? Hoy tenemos variedad. Sí, no, en la actualidad tenemos unas cuantas cositas. Para empezar, mira, tenemos una de estas cartas. Qué bonito. Señala al micro 2. Es que me encanta sacar las cartas de... Qué maravilla, qué bonita es la carta. Hombre, no, es que el encanto que tiene esto no lo tienen los mails. A mí hay años y años que no me han mandado una carta, han pasado años. A nosotros los de Ficomi se acuerdan mucho de nosotros. En esta ocasión es para recordarnos que ya está abierto el plazo para participar en el concurso de manga 2008. Esto se celebra con motivo del 14º Salón del Manga, que tendrá lugar entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre en el Hospital de Llobregat. Muy bien. Ficomic, con la colaboración además del diario ADN, convoca, este es el título del concurso, Concurso Manga 2008, cuyas bases vamos a intentar simplificar aquí rápidamente. Puede encontrar toda esta información siempre en la página de Ficomic, ficomic.com. Pues nada, la edad para participar será entre 14 y los 25 años. O sea que estamos dentro. Más joven. Se nota que el público, yo creo que va orientado también un poco al público que lee manga, ¿verdad? Que quizás sea más joven. Los dibujantes que dibujan manga suelen ser más jóvenes que... No es una percepción solo mía, ¿verdad? Sí. Pues quizá por eso va orientado normalmente... Pero que tampoco deberían de prohibir que se presente a la gente de más edad. No, pues la verdad es que podrían ampliar un poquito 25 más. 25 me parece muy ajustado. Bueno, pues la temática es libre... El número de páginas es de 4 páginas máximo, con un formato A4. Bueno, si quieren mandarlo, es a Ficomic, calle Palau, número 4, Entresuelo, primera, 08002, Barcelona. Y tendrán de plazo hasta... hasta que finalice el 15 de septiembre de 2008. O sea, hasta las 0 horas del 16 de septiembre, sí, ¿no? Hasta el 15, sí, vale, sí. Hasta que acabe el 15. Exactamente. Bien, bien. Después ya el resultado lo darán el 22 de septiembre, uh-huh. Y el que se resulte ganador de este concurso se obtendrá pues, un premio de 400 euros en metálico, pues, además de un lote de manga y de obra de anime que supongo que le gustará si ha optado por participar en este tipo de formato, ¿no? Se supone, porque si no, más que un premio es una venganza, ¿no? O sea, se supone que sí. Claro, me imagino que le gustará si utiliza esto. Pues nada, un concursito para ir empezando y haciendo boca. Muy bien. Otra cosa que podemos encontrar en actualidad y además en la página, en nuestra página, que podéis visitar, laduna.net, es el adelanto de otra gran novedad. Si el mes pasado estábamos hablando de esa gran propuesta que era el cómic de Alex, Iron Man. Sí, señor. Sí, señor. Iron Man. Pues tenemos otra cosa de la factoría FX. Superior, número uno, acto primero. Ole. Léeme la presentación. La presentación dice así, ¿la leo yo? Sí, sí, sí. Es que pone aquí en el guión, no ponía el nombre de quien tenía que leerla, vale, pues la leo yo. Dice, se siente agotado, se encuentra mal, nota que la maldad de los hombres le seca el alma, que cada nueva guerra, que cada nuevo crimen es un nuevo fracaso. Está desubicado en este mundo. ¿Por qué continuar en él? Se pregunta. Está harto, exclama. Solo una persona le mantenía anclado a la humanidad y está muerta. Así que, con perdón lo pone aquí, ¿eh? A la mierda con todo, exclama. Superior, el ser más poderoso del planeta Tierra, acaba de abandonarlo. Y mientras suena My Way, de Frank Sinatra, Superior es un gran cómic de superhéroes. Quizá el mejor cómic de superhéroes hecho por autores españoles este año, ¿eh? ¿Quieres tener tu propia opinión sobre él? No dudes en leerlo. Pues de esta manera es como FX presenta esta nueva producción en la que, bueno, para aclararlo tenemos que decir que para nada es una parodia. Este sí es un cómic serio. Nos podemos echar a temblar o frotarnos las manos, pero bueno, el guion es de FX Pérez, el dibujo es de Rafa Matt, el artista anteriormente conocido como Alex. En esta ocasión firma como Rafa Matt porque cambia totalmente el registro, no va a hacer una parodia, y entonces yo lo veo aceptado. FX parece que también firma como Francesc Pérez. Sí, ¿no? Sí, se ve que se ha querido dar un toque. Ha intentado dar una línea nueva. Sí, un toque elegante. Bueno, pues un formato magazine de un precio que costará 3,50 euros, de 24 páginas, y bueno, podéis encontrar más información en fxgraphics.com, y que además anunciamos que no es la novedad todavía, pero que prácticamente, en teoría, tenía que haber salido ahora. Nos comenta el editor que el problema de la distribución ha sido un poco relacionada con la huelga de transportistas y tal, pero en julio ya lo tendremos disponible y podremos realmente solazarnos en él y ver si realmente es el mejor cómic de superhéroes español que se ha hecho este año. Tiene buena pinta la presentación, ¿eh? Superior número uno, acto primero. Me ha molado. No, además este personaje que es totalmente, parece, ¿sabes?, que es un ser despiadado, le queda muy bien la banda sonora esta que le has puesto de Darth Vader. Bueno, cambiando el tema, aunque no por ello menos es cabroso. Vamos a poner musiquilla, ese sonidillo de primicia. Venga, vamos a buscarla mientras. Última noticia, no, el jueves recurrirá, no, esto es noticias del 11 de junio, me parece, así que no somos la exclusiva. Pero os informamos de que el jueves, la revista satírica, o sea, mañana, ¿no?, por excelencia, sí, mañana jueves, sí, recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Ellos declaran, sabemos que los tribunales están colapsados, pero el follón lo empezaron ellos. De esta manera nos comentan que la revista satírica recurrirá a la condena impuesta de 3.000 euros que consideraba a los dibujantes responsables de un delito de injuria al príncipe por la publicación de la viñeta de doña Leticia y don Felipe en actitud sexual explícita. Los abogados de la revista anunciaron que recurrirán el viernes pasado ante el Tribunal Constitucional la sentencia de la Audiencia Nacional, que el 13 de noviembre de 2007 condenó por una multa de 3.000 euros para cada uno de los dibujantes de esta publicación, que son Guillermo Torres y Manuel Fondevilla. La Fiscalía pedía para los acusados una pena de 10 meses de multa, a razón de también 12 euros diarios, unos 3.600 euros cada uno. De ser condenado y no pagar la sanción, serían arrestados, y la revista también estudia la posibilidad de acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Creo que además en el juicio en su día, los dos dibujantes en ningún momento reconocieron o afirmaron que fuese el príncipe y la princesa, porque además, entre otras cosas, en la portada, polémica portada en su día, pues no se hacía alusión, es decir, no se decía el príncipe y la princesa, no, el príncipe de Asturias. Lo que pasa es que bueno, el dibujante era lo suficientemente bueno como para claro, que quedase. Claro, pero se dedujo, y estas cosas, además de deducirlas, hay que demostrarlas y tener una base. Sí, lo que no, no se puede hacer es secuestrar la revista de esta manera. El procedimiento es lo que, sobre todo, lo que ellos están, creo que, reivindicando, aparte de la libertad de expresión. Y bueno, simplemente le deseamos la máxima suerte en este periplo, ¿no? Que tienen que verse abocados. Pues nada, suerte mañana a los compañeros del jueves y que la cosa quede en nada, que es lo que debería de quedar, ¿no? Porque al fin y al cabo es humor lo que hicieron en su día. Bueno, pues ya que estamos saludando a gente del mundillo, aprovechando además que se ha publicado el número 29, los de historietaspodcast.com anuncian que el 15 de julio el programa, precisamente con este nombre, Historietas Podcast, cumple un añito. Este podcast, que para el que no lo sepa, es una revista sonora, sin ánimo de lucro, en el que se habla de cómics desde un punto de vista de la profesión, principalmente en España, pero con orientación internacional. La periodicidad es aproximadamente de 7 a 15 días, dependiendo del material o de las ocasiones, salones de cómics, publicaciones importantes, etcétera. Cuanto más colaboraciones pues reciban, pues más continuidad logran. La duración del programa suele ser 60 minutos. Nosotros la hacemos referencia porque La Duna pues está integrada dentro de esta revista sonora a través del programa este de radio, ¿no? Que hacemos Planeta Duna en Candil Radio, y que subimos en el modo de podcast en internet en nuestra página en laduna.net, y que se enlaza y entra en esta revista, ¿no? Entonces pues queremos desde Planeta Duna les queremos felicitar y les mandamos un abrazo. De hecho, tenemos por ahí un saludo especial de alguien que también quería mandarle algo, ¿no? Sí, vamos a escucharlo con mucha atención, ¿no? Hola, amiguitos. Un beso para historietaspodcast.com. Madre, que ha querido sumarse, está un poquito delicada y a las cuerdas vocales después de la noche de San Juan, pero ha querido felicitar a los amigos, en este caso, que cumplen un añito de historietaspodcast.com. Más información, pues en La Duna también, ¿no? Hay un enlace con ellos directamente. Muy bien, pues vamos a por la sección fija y estelar, que comienza de esta manera tan rumbosa. Esta semana la que vamos a alcanzar por fin, amiguitos, después de 44 años, la final de la Eurocopa. Ya pasando. Para que no lo sepa, recordamos una vez más que jugamos mañana ante los rusos y que los rusos van de rojo y nosotros de dorado, que hay que animar a los de dorado, amigos, no confundirse, ¿eh? Mañana jueves. A los del huevo frito, ¿no? Exactamente, a ver si nos equivocamos y vamos a cantar los goles de los de rojo, que son los contrarios mañana. Bueno, pues cierro paréntesis. Estaríamos felices en cualquiera de los dos casos, ¿eh? Muy contentos, hombre. ¿Qué te iba a decir yo? No. Pues nada, novedades en Moviola, en la calle Minas de Gador número 5, en Almería, con novedades muy, pero que muy novedosas, que nos va a comentar Juanma Beltrán y servidor a la limón también. Sí, bueno, hay unas cuantas, pero están jugosas, como tú dices. Empiezo yo, ¿no? El regreso del laberinto 2, de Jim Forbes Lies, que no sé cómo se pronuncia, Lies. Pero bueno, tenemos asesora lingüística aquí, no sé si se puede. Yo es que estaba en opening y no te puedo decir tampoco. Vale. Por norma editorial, es una secuela estética manga, además del film de Jim Henson, perdón. Pues sí, eso sí se dice así, ¿eh? Sí, ya. Correcto. La famosa película Dentro del Laberinto. El regreso al laberinto se sitúa 13 años después de la historia original. Toby es un adolescente y no ha tenido una vida todo lo fácil que podía parecer. Es más, ni se imagina el vuelco que va a dar cuando se entere de que va a ser nombrado como el nuevo rey de los goblins. Anda. Duendes de todo tipo y demás criaturas fantásticas serán lo que se encuentre en su vuelta al mítico laberinto. Si no sale la señorita que salía en el laberinto, yo creo que pide un poco de interés. Pues hombre, sí, es lo que te iba a preguntar precisamente, pero... No lo sé. Vamos a ver. Además, bueno, esto es un cómic, ¿eh? Además, en formato manga, ¿no? Es extraño. ¿Es manga corta o manga larga? O media manga. Bueno, de verano será Sisa, claro. Otra novedad de Moviola, Lost Girls 3, Las Chicas Perdidas 3. Es de Alan Moore, que una vez más aparece. Un aplauso para Alan Moore, pido aquí al público presente. Aparece una semana más en el Planeta Dunar. El tremendo éxito de ventas de los anteriores volúmenes hace que Norma edite de seguido el tercero. Novela gráfica de corte erótico, como todo el mundo sabe, realizada por Alan Moore. en el guión, y Melinda Gibby a los dibujos. Narra la historia de tres conocidos personajes de finales del siglo XIX y principios del XX: Alicia, de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Quién no conoce a Alicia en el País de las Maravillas? Está claro. Nunca le viene mejor este nombre, siendo una novela erótica en el mundo de las maravillas. Sí. Qué bien se lo pasa Alicia. Da morbito. Dorothy, del Mago de Oz, que también da un morbo que ni te cuento. Es a mí no. Y Wendy, de Peter Pan, claro. Se ven envueltas en una historia que el mismo Moore ha definido como pornográfica, entre comillas. Te quiere vender nada más. Ellas se conocen ya adultas y se involucran mutuamente en una serie de aventuras sexuales, en el marco de una sociedad decimonónica, y muy reprimida y conservadora. O sea, que pone la sociedad patas arriba las tres. Brujeando 1. Se acabó la magia. De Valero Guarnido. Ahora Guarnido, el de Black Sack, cambia de registro y... Valero. Cambia de registro para ofrecernos una obra más centrada en el humor y la fantasía. Brujeando, o como era el título original, Sorcerist. Correcto. Yo es que estaba en opening, ¿no? En su versión francesa. Esta vez con Teresa Valero como guionista. Ah, vale. Es que la Teresa Valero es la guionista. Decía yo Valero, ese hombre se llamaba Juanjo. Juanjo Guarnido. Sí, exactamente, digo, no le pega. Pero le decían Valero en el barrio. Sí, ¿no? La vida. Vale, pero me excusan ustedes. Las protagonistas de Brujeando son Febris, Brigia y Sortilegia, tres brujas hermanas que viven juntas en una cabaña en el bosque. Un día reciben una bebé hada, Axel, que ha sido depositada por error en su casa por Titania, la reina de la hada. Las cosas van a cambiar radicalmente para nuestro trío de hechiceras, ya que además de esta inesperada criatura, también va a recibir la visita de su prima Panacea, acompañada de su marido y de su hija, quienes procedentes de la gran ciudad tendrán dificultades para acostumbrarse a la vida rural y austera de sus parientes. Esto parece un culebrón, ¿no? Pero con nada. Bueno. Y brujita. No sé, a mí me interesa, ¿eh? Esto de Brujeando es la sin duda, y si el dibujo con Ricardo de Guarnido, pues ya de por sí es una seguridad en cuanto a, por lo menos, en esa. Gráficamente, desde luego. Ya sabes que hace siempre. Ya sabes que gráficamente va a ser una maravilla. Es una garantía, ¿no? Reinos Olvidados, Elfo Oscuro 2 es otra de las novedades de Moviola. El Exilio, adaptada por fin al cómic de la mano de Andrew Dapp y Tim Seeley, una de las mayores sagas del mundo mundial de los Reinos Olvidados. El Elfo Oscuro de Salvatore, en este caso, de Reinos Olvidados. El Exilio es el segundo volumen de esta mítica trilogía, el primero fue La Morada, en la que se conocerá la aventura de uno de los personajes más populares de la fantasía literaria, Drich Dugden, ¿esto se dice así? El príncipe Drow de la vasta y oscura ciudad de Menzoberranzan. La cuestión es poner nombres raros. Sí. Reinos Olvidados. Aquí sobre todo está primando la fantasía en todas estas novedades que hemos tenido en Moviola, ¿verdad? Uh-huh. Son cuatro novedades esta semana. Ya sabéis dónde puede encontrarlo, ¿no? Repítelo, bueno, en la calle. Es en la calle Minas de Gádor, número 5, en Almería, y se está muy bien, porque vayas o no vayas a comprar cómics, lo suyo es que vayas y ya consumas, no, y hagas gasto. Pues como decíamos la semana pasada, ¿no? Te das una vuelta, pides una Coca-Cola y tienen el aire puesto. O sea, que al verano disfrutas viéndolo, ¿no? Novedades en Moviola, calle Minas de Gádor, número 5. Vamos a por la siguiente sección, otra fija y clásica. Está con nosotros Javi Sánchez en vivo y en directo, aprovechando sus vacaciones en cuanto a viaje Santillana, que patrocina esta sección. Conozca, Javi. Hoy vamos a conocer a Rob Liefeld. ¿Quién era este payo? Rob Liefeld, tampoco no. La semana pasada estaba en California, creo, ¿no? Cuando hablamos de Aragonés. Es verdad, ¿dónde estaba la semana pasada? En California. Y qué rápido viajas tú, ¿no? Pues es que, de hecho, esta semana seguimos en California, por eso de que... Ah, te quedaste ahí. Ya me he quedado ahí. Ahí hay mucho fulaña de ti. ¿Quién era o quién es? Es Rob Liefeld. Sigue vivo. De hecho, tiene hoy por el 41 años. Nació en California y, bueno, es uno de los dibujantes de aquella generación que salió, o se curtió, mejor dicho, en los 90, como Thomas Farlane o Jim Lee. Pues mediados de la década pasada, principio mediados. Este hombre, de trayectoria desigual y formación autodidacta, se hizo muy popular debido a su trabajo para la Marvel en The New Mutants, que luego se convirtió en X-Force. También había trabajado para DC con la serie Halcón y Paloma. Esto un poco, digamos, los principios, comienzos, cuando se empieza a hacer un hueco en el mundillo y tal. Y bueno, al principio de la década pasada, como he dicho antes, y debido a los problemas que los autores tenían con las grandes editoriales a raíz de los derechos sobre la propiedad intelectual de sus personajes, surgen varias editoriales independientes. Y la más importante, como todo el mundo recuerda y conoce, pues fue la que crearon junto con Maffel Lane, Lee, Liefeld, Erik Larsen, que fue Image Comics. Ron Liefeld creó una serie para esta su nueva editorial, que fue la popular Young Blood, que alcanzó un gran nivel de venta y que recreaba la aventura de un grupo de superhéroes muy en la línea estética de X-Men. Pero bueno, en fin, tampoco es que lo dejara de lado trabajar con otras editoriales, porque de hecho luego Marvel le encargó a él y a Jim Lee digamos un proyecto para crear varios de los personajes principales de la editorial de Marvel dentro de la línea Heroes Reborn, pero debido al incumplimiento de las fechas de publicación por parte de Rod Liefeld y que las ventas no llegaron al mínimo exigido en el contrato, Marvel canceló el acuerdo con Liefeld a los 6 meses, pasando todas las series que tenía hasta ese momento totalmente al estudio que tenía Jim Lee. Bueno, luego Liefeld, que aquí es donde viene un poco el medio de la cuestión, porque yo realmente quería hacerlo el tema este de Rod Liefeld, porque es como un personaje muy friki dentro de los propios dibujantes. ¿Por qué? Ahora veremos por qué. Es casi una oveja negra, ¿no? Es como... sí, es como una pestada por un lado y por otro lado es como un... no sé. Un personaje. Sí, es un personaje más de su propia imaginación, sí. En 97 crea su propia editorial, ya que fue expulsado de Image Comics y demandado judicialmente por sus socios, que le acusaban de tomar decisiones de negocio contraproducentes. ¿Como cuáles? Pues por ejemplo, cubrir deudas propias con fondos de la editorial, copiar dibujos de los cómics de sus socios o utilizar los medios de la editorial de Image para proporcionar series que luego publicaba a través de otra editorial de su propiedad. Bueno, me parece normal. Sí. Yo no sé por qué lo denunciaron, ¿no? No sé, no estaba metido en el caso este de Marbella. Posible, claro, con el Tepona. Faltaba nada más que eso, ¿no, hombre? Bueno, esto obviamente pues acabó un poco de aquella manera. Perjudicado, sí. Sí. A margen de estas polémicas legales, si por algo es conocido Rod Liefeld también, es por ser un dibujante de talento muy muy discutible. Las ilustraciones de este autor están plagadas de personajes en poses... Esto la verdad es que una imagen vale más que mil palabras. Yo a todo el mundo le recomiendo que se meta en cualquier buscador, en Google por ejemplo, en imágenes y ponga Rod Liefeld, porque hay algunas que no tienen desperdicio alguno, algunas de las imágenes. Hace las poses imposibles en los personajes, cuando no antinaturales. Luego viñetas en las que se refleja un desprecio absoluto por los cánones de la anatomía humana y pues llegándose a ver esa parte del cuerpo dos o tres veces menos, una cabeza enorme, unos hombros super tipo de esteroides inflados y unas manos, unos miembros muy pequeños, unos corzos que dañan la vista. Yo es que había visto alguno que quedó, y a veces incluso las proporciones ya es que dañan el azul. O sea que era un cachondo. Cuando quiere, yo lo comentaba con Juanma, hay otras ilustraciones que son una maravilla, pero sí, no sé por qué cuando se le va la pinza y hace como unos dibujos que dice, pues es que se ve claramente que es que esto no corresponde a... Es que si lo hiciese una persona eso de un principio, no iría a ningún lado. O sea, tiene realmente es bueno haciendo muchas cosas. Dice, está muy bien, ¿por qué hace luego todo lo otro? Sí, aparte que luego dibuja, ¿no?, una mano que parece una oreja, si es que no sí, sé. Porque le hace ese pedazo de... parece un tonelete el Capitán América. Sí, bueno, de hecho, efectivamente... Es lo primero que aparece en el Google, precisamente. En el Google, si se pone en la ilustración que es el Capitán América, no tiene experiencia. Se sale como en tres cuartos, así. Y eso es un cilindro de dibujo lo que ha hecho ese tío. Sí. Total. Bueno, ya está bien de meternos con este hombre. Ya digo, se han convertido incluso en una especie como de mito dentro del dibujo, por eso. Incluso en internet hay varias páginas donde hay una que los 40 peores dibujos de Rod Liefeld. Se llama, bueno, en inglés, de 40 Worst Drawing, algo así. Bueno, se busca un poco en inglés y tal. Luego hay una asociación, la asociación ADLO, de... ¿Qué era? Asociación de Defensa de Liefeld y otro. Sí, lo tengo para que apunta. Asociación de Defensa de Liefeld y otro. O sea, sí. que no es el único, ¿no? Por lo visto. Hay otros más que... otros prendas como él. Sí, son defensa. Bueno, en cualquier caso, sea como fuere, Rod Liefeld sigue siendo un elemento importante dentro del mainstream americano, que no olvidemos que Young Blood fue ya una serie de grandes ventas. Por lo que sigue colaborando con Marvel, DC e incluso ha vuelto a colaborar con Image Comics en la actualidad, lo que lo convierte en uno de los más solicitados debido a que su estilo puede dibujar personajes así en plan psicóticos y cargados de esteroides muy en boga en los 90, siguen teniendo, pues la verdad que bastante público fiel a día de hoy. O sea que creó un estilo propio, ¿no? Es decir, que se pudiese entender o no es otra cosa, pero vamos, que es su estilo, sin duda alguna, ¿no? Sí. Rob Liefeld. Bueno, ahí lo llevamos. A su manera, ¿no? Podríamos llamarlo, titularlo esto, My Way. A mí lo que me ha chocado es esto de cubrir deudas propias con fondos de la editorial, ¿no? Yo pensaría, pues, para eso están. O plagiar directamente los dibujos, ¿no? Hay una página, precisamente, la Asociación en Defensa de Rob Liefeld, hay una sección que se dedica a intentar, no sé si de forma satírica o realmente se lo están tomando en serio, como un poco quitarle, ¿no? Demostrar que no ha copiado, no ha plagiado, sino que lo que ha hecho es mejorar el otro dibujo. Mejorarlo un poquito. Sí, o sea, exactamente. Ha visto un dibujo de Capitán América y dice, aquí realmente Libia es un héroe. Ha visto ese dibujo tan mal hecho y ha cogido y dice, ahí se ha puesto a mejorarlo. Por ejemplo, le cambia la proporción, le pone la cabeza mejor, le pone no sé qué. O sea, que realmente es un héroe. Eso es lo que dice la asociación Adlo, en defensa de Rob Liefeld. Bueno, pues ha sido el Conozca hoy con Javi Sánchez Rob Liefeld en California. La semana que viene, ¿dónde estará Javi? Pues tendrán que escucharlo aquí, amiguitos y amiguitas del planeta Duna. Y nos vamos a otro clásico. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Hoy además creo que es el picado y contrapicado. Sí, no le he puesto, mira, no le he puesto título. Voy a comentarlo y tú le pones otro título. No le he puesto título al consejo, ¿no? Perdóname, me he adelantado. Estoy en verano, estoy vago. No, está bien. Vale. ¿Te gusta ese? Picado y contrapicado. Sí. No, lo que pasa es que yo estoy pendiente del rival de España en la final, que es Alemania o Turquía, que juegan esta noche. Te veo chungo, claro, ¿eh? Cuando termine la Eurocopa ya mis cosas. Recuperaremos a Antonio. Bueno, venga. Pues un poquito que va un poco en relación al personaje que hemos visto antes. No sé si lo hace por este sentido. No llegué nunca al extremo de Rob Liefeld, pero bueno, en el picado y en el contrapicado, el contrapicado exagerar considerablemente la forma trapezoidal que quiere la figura en este tipo de perspectiva es bastante aconsejable. Por ejemplo, que se note sin necesidad de esfuerzo el ángulo de visión. Aún dibujando, por ejemplo, una fotografía, puede parecer que el cuerpo es desproporcionado si no usamos este truco, que es simplemente pues forzar la perspectiva y la forma trapezoidal que adquieren las figuras cuando se hacen en un plano picado o contrapicado. Pero bueno, que nunca llegue a exagerar o a hacerlo como lo hace este hombre, pero es un buen consejo. En el cómic muchas veces es más aconsejable exagerar cierto tipo de rasgos, porque el dibujo realista puede parecer incluso defectuoso. O sea, que no es bueno que parezca demasiado real, ¿no? Sí, en cómic a veces pasa eso, sí, sobre todo con superhéroes. Pues nada, ese es el consejo. Sí, ese es el consejo. Vale, pues que se ha perdido poco. Sí, no, yo me he perdido en lo de la forma trapezoidal. Pero bueno, pues vale. Bueno, también otro consejo otro consejo que doy, pues yo qué sé, que si está escuchándome el señor Luis, todos para arriba, todos para abajo y muchos cojones. Sí, más o menos. Más que menos. También es un consejo, sí, para la selección española. Es lo que funciona contra los italianos. Exactamente. Sí. No queda otra. No queda otra. Pues nada, amiguitos y amiguitas, ha sido el briconsejo hoy de nuestro maestro dibujante del planeta Duna, Juanma Beltrán. Yo me quedo con el que había sugerido yo, el picado y contrapicado. Muy pronto la segunda entrega, contrapicado 2 y picado 2. Intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Y nos vamos directamente con el disco editado. Nos vamos muy tranquilito. Qué bonito. Bueno, un poco en referencia, y yo ya voy a hacer un poquito hablando de la película que anunciábamos la semana pasada, la de Hulk, la Hulk 2, la segunda parte. Sí. Bueno, pues ya tuve la ocasión de verla. ¿Y qué? No, hombre, no quiero quitarle el puesto a Oscar. Cuéntanos el final, Oscar, ya, sí, no, al final. No, no lo cuentes, es broma. Está muerto, Julio está muerto. Vaya, por Dios, está todo el rollo muerto. Cierto sentido, ¿no? Sí. Comparándola con la primera película, yo creo que esta está mejor. Sí, ¿eh? No es ni una precuela ni una secuela, no es como, digamos, otro punto de vista de la misma. El origen, ¿no? Con la gente con la que fui, los entendidos que no podían asistir hoy para comentarlo, me decían que una de las mejores cosas que quizá hizo el director de esta película es que se pasó por el arco de En Triunfo No Va a Empezar, la anterior película. Cogió y dijo, yo creo que va a pasar 4 kilos de lo que hizo la anterior. Lo que pasa es que no exactamente, no. No, la continuación continúa donde se quedó la otra, más o menos. Lo que pasa es que las circunstancias las cambian. De hecho, te cuento toda la película anterior a su manera, durante los títulos de crédito. Tú estás viendo las letras y te enteras de la película anterior, lo que ellos entendieron que pasó la otra vez. Y parte a partir de ahí, ¿no? Hulk intentando evitar, ¿no?, la enfermedad esa que tiene por los rayos gamma, evitar convertirse. ¿Sabes lo bueno de esta película? Que por lo menos se parece bastante lo que es la masa y el transformado al prota, ¿no? Se parece bastante. Sí, sí. Porque en la serie televisiva de los 80, o sea, es que no se parecía, se parecía a lo que un huevo una castaña, ¿no? Eran dos actores distintos. El actor a lo que es la masa ya, el increíble. Ya, bueno, ya precisamente, quizá una de las cosas, porque bueno, la película es bastante tópica, o sea, sigue los cánones de película de superhéroes, donde sea, ¿no? No es bastante previsible en ese sentido. Buen trabajo de Edward Norton. Liz Taylor está como increíble, pero vamos a... Sí, es la chica en este caso. ¿Cómo es Liz Taylor? Ah, Liz Taylor. Vale, qué susto me había pegado también. Tyler, sí, perdón, la actriz esta que hacía de... La hija de Steven Taylor. Sí. Perdón, es la pequeña, creo, ¿no? Perdone mi pronunciación. Pues no conozco la familia, pero... Sí, la pequeña es la pequeña. Es que él pronuncia mejor que muy yo. Maja, muy maja. Se escribe Taylor, ¿eh? Sí. No, esta muchacha está muy bien. Cambiaron precisamente a la que salía antes del laberinto, ¿no? Sí. Que era la actriz que salió en la primera película. En esta ocasión, bueno, una de las mejores cosas que tiene precisamente la película es algunos cameos que hay, como precisamente al actor que hacía de Hulk en la serie. En la serie televisiva del 79. Ah, aparece. Que aparece, y además hay una frase muy graciosa, un cameo muy, muy, muy gracioso y un guiño total a todos los aficionados. Di la frase que dice. ¿Lo comento? Sí, la frase sí. Pero la frase, ¿eh? Él no, se lo dice el protagonista a él, le dice, sí. Eres auténtico. Ole, ahí, sí, señor. Y ese era el auténtico. Vamos a hacer un homenaje al auténtico Hulk, la serie del 79, que quizás muchos recordaremos. Y que además con su banda sonora de Joe Harnell, era el que firmaba esta obra. Joe Harnell, que murió no hace mucho, el 14 de julio del 2005, con 79 años, y que bueno, muchos recordarán aparte por la banda sonora de la serie de Hulk, pues también por la serie de V. En esta ocasión estamos escuchando, vamos a escuchar ya para despedida este tema dedicado, se lo puedo dedicar a nuestra asistente aquí silenciosa que está acompañándonos. Se lo dedico a ella. Se llama The Lonely Man Theme. Y con esto nos despedimos del programa de hoy. Qué bonito. Muy bien, pues nos vamos con esta banda sonora. Yo tengo ganas de llorar por dos razones. Porque me gusta más la película que la serie, el 79. Pero cuando nos preguntamos, ¿os acordáis? Pues sí, nos acordamos. Con lo cual, la segunda razón es que somos muy mayores ya. Se lo hago perfectamente esto. Pues es el disco dedicado a Planeta Duna, David Caparrós, Juanma Beltrán, Javi Sánchez y nuestra compañera hoy presente aquí, a la que agradecemos con madre los controles. Y yo soy Casimoto. La semana que viene más. Hasta entonces, gracias. Hasta luego.